suspirar de amor. Siento que cuando tú me besas, creo desvanecerme y despertarme junto a vos. Creo que al besarte yo estoy sufriendo.